chiquitita, que quiero cantar con vos. Va cambiando sus colores con cada nueva estación. Va cambiando sus colores con cada nueva estación. Cuando el otoño la vi amarillo y vermellón, las hojas la van paseando sentadita en una flor, las hojas la van paseando sentadita en una flor. El invierno, señor gordo, de bufanda y pantalón, arrulla con un celeste y le canta media voz. La arrulla con un celeste y le canta media voz. Primavera risueña, sentada en un tobogán, pinta que pinta la zamba con pinceles de cantar, pinta que pinta la zamba con pinceles de cantar. El verano con sombrero. Con ella quiere bailar y en una ronda de sol.